Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En estos programas estamos estudiando sobre la veracidad versus el engaño. Qué importante es ser personas veraces, así como lo es Dios. Y como ejemplo, ponemos el león o tenemos al león. El león, una vez que indica, como dicen los que saben, cuando indica con su cola que va a atacar es porque va a atacar, o si indica con la cola que no lo va a hacer es porque no lo hace. El león es veraz, no engaña. Dice o indica lo que va a hacer. El león, cuando ha marcado su territorio y algún otro animal lo invade, el león podría pensar que no es así, tratar de ignorar al intruso para no tener que ir a enfrentarlo y pelear para guardar su territorio. Pero esto no resolvería el problema. Hay que enfrentar los hechos y el león lo hace. En 2 Crónicas 25, del 1 al 13, encontramos la historia del rey Amasías, que comenzó a reinar muy joven, a los 25 años. Debido a esto, y que así somos los seres humanos, cometió decisiones equivocadas, y eso lo llevó a cometer otros errores en su vida. Pero, al menos aquí, cuando le dijeron de su equivocación, estuvo dispuesto a enfrentar los hechos y a corregirse. Eso es lo que usted y yo debemos ser. Cuando nos equivocamos, sabemos que nos vamos a equivocar. Pero hay que ser veraces, admitir que nos equivocamos y corregirnos. Pero hay personas que primero arguyen para pensar que no se equivocaron. Y aunque se les dice y se les muestra, ahora son tan orgullosos que jamás se corrigen. Eso es una testarudez, la veracidad. Enfrenta los hechos. En primer lugar, aquí el rey Amasías nos muestra que ser veraces y enfrentar los hechos es oír lo que Dios dice. Ahora, comparamos los versículos 2 y 4 de 2 Crónicas 25, dice: Hizo él lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Mire versículo 4. Mas no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Aquí vemos que Amasías sabía la palabra de Dios, pero no lo sabía todo. Hay personas que con poco que saben, son tan orgullosos que ya ni buscan ni aceptan consejos de Dios, ni del pastor, ni de otros. Ya piensan que ya lo saben todo. El que actúa como si lo supiera todo, aunque es un ignorante, es peor que el necio. Proverbios 26, 12. El profeta en segundo lugar vino con la palabra de Dios y el rey oyó lo que le dijo. Fíjese, cuando Amasías se equivocó, el profeta vino mandado por Dios y Amasías lo reconoció. Dice, la razón por la que tantos cristianos no crecen en su vida espiritual es porque no oyen a Dios. Hebreos 5:11. Estudie los versículos 12 al 14 y verá cómo estaban estos cristianos, porque eran flacos para oír. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios demanda, que los cristianos aprendamos a oír. Los jóvenes ya no quieren oír a sus padres, a sus abuelos. Ya no quieren oír a los profes. Ya ellos piensan saber más que todo mundo. Ese, dice Dios, eso es ser necio. Eso es ser de plano ignorante y no hay peor ignorante que el que no quiera aprender. Así es que debemos tener la actitud de aprender siempre. Estudia Apocalipsis 2 y 3 y verá lo que se dice a todas las iglesias y a todas se les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el rey Amasías, aunque estaba en error, pero estuvo dispuesto a oír del rey, del profeta y a corregirse. El rey tuvo aquí la actitud que todos debemos tener, la actitud de oír. Hijos, oigan a sus padres. Esposos, óiganse unos a otros. Debemos aprender a hacerlo. No nomás quitarle al otro la palabra e insinuar que yo sé más y soy mejor. En segundo lugar, ser veraces y enfrentar los hechos es tener la actitud de cambiar. ¿Sabe? Hay personas que no escuchan porque no quieren cambiar. Y a lo mejor escuchar a otras personas me va a dar a entender que tienen razón y yo debo cambiar. Y como soy demasiado soberbio para cambiar, mejor me aferro a lo mío. Amasías no arguyó con el profeta. Cuando el profeta vino a decirle que había cometido el error de asociarse con los de Israel, no se enojó con el profeta. Hay muchos cristianos que no tienen esta actitud. Aún no escuchan cuando ya arguyen o le quitan la palabra al otro. ¿Cuántos hijos ni siquiera escuchan el consejo de sus papás y ya están arguyendo en contra? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero yo nomás esto? Hijos necios, rebeldes, y Dios cómo aborrece esas actitudes en los hijos. Debemos escuchar, decide escuchar, enfrente los hechos, como el león lo hace. Enfrenta los hechos. Aprendemos a escuchar sin enojarnos ni arguir, solo escuchar. Aprendamos eso. Amasías preguntó con la disposición de hacer lo que le dijeran. Versículo 9. El rey había pagado bastante dinero a los soldados que le iban a ayudar. Mire allí el versículo 9. En 2 Crónicas 25. Dice, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues hará de 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, de Jehová es darte mucho más que eso. Él escuchó lo que Dios tenía que decirle. Ay, y eso es lo que nosotros debemos aprender. El rey sabía que si rompía el trato, no le iban a devolver el dinero. Preguntó qué debía hacer. Qué sabio él aquí. Preguntó lo que tenía que hacer. El rey sinceramente quería saber qué hacer con este error suyo. Y el profeta le dio la respuesta. El que pregunta, aprende. Aprenda usted eso. El que pregunta, aprende. Dice Dios, en la multitud de consejos hay sabiduría. En el versículo 2, dice que él hacía lo correcto ante Dios, pero su actitud estaba mal. Necesitaba cambiar eso. A Dios no solo le interesaba que el rey hiciera lo correcto, sino también que lo hiciera con la actitud correcta. Hay muchos cristianos que hacen lo que Dios quiere, asisten a los servicios y dan, etc. Algunos hasta enseñan, pero lo hacen como Amasías, no de perfecto corazón. Tenemos que aprender a escuchar. Cuando leemos la Biblia, escuchamos. Gracias por usted escuchar este programa. ¿Sabe cuando Dios nos dice algo, siempre debemos escuchar con el fin de llevarlo a cabo lo que Dios nos dice? En tercer lugar, ser veraces y enfrentar los hechos es corregirse de inmediato. Vemos en el versículo 10 que en cuanto Amasías supo lo que debía hacer, corrigió su error. Mire versículo 10. Entonces Amasías apartó el escuadrón de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volviéronse a sus casas y encolerizáronse. El rey Amasías inmediatamente se corrigió. Luego, luego. El versículo 10 comienza con la palabra entonces, que quiere decir cuanto supo lo que debía hacer, lo hizo. Eso es ser veraces, enfrentar los hechos y corregirlos. La actitud en la cultura mexicana es siempre decir después. El león, en cuanto se da cuenta de un intruso, corrige el asunto. Cambiar el carácter, se hace una decisión a la vez, progresivamente, pero cambiar la actitud se puede hacer al instante. Se puso a hacer lo correcto como Dios le había mandado. Amasías no se puso a razonar qué hacer, sino que hizo lo que Dios dijo. Eso era lo importante. El rey supo que lo importante y lo único que funcionaría era obedecer. Es la lección más importante para aprender, obedecer a Dios. Enfrentar los hechos, corregirse, obedecer a Dios. Eso es lo más importante. También hizo lo que debía, aunque otros se molestaron. Versículo 10. Los soldados no solo se conformaron con quedarse con el dinero que no ganaron, sino que todavía se enojaron. Ah, una vez fui con un médico por un problema que tenía. Me cobró la consulta, me dio unos medicamentos. Después de tanto tiempo lo usé, le dije, oiga doctor, su medicamento no funcionó. Lo primero que me pregunta, ¿tienes lápiz y pluma? Le digo, sí, ¿para qué? Para que apuntes esto. Le digo, déjame primero hacerle una pregunta. ¿Sabe lo que está haciendo o está adivinando? Entonces se enojó, dice, pues si quieres, entonces vete con otro. Le digo, con mucho gusto. Eso solamente muestra su ignorancia, pero nunca tuvo la integridad y veracidad de enfrentar que no sabía y devolver el dinero que había cobrado. Oh, no, ¿cuándo? No lo había ganado. Aunque los leones saben que se metieron en territorio ajeno, no se salen, sino que se enojan y hasta pelean. Pero tienen que salir. Muchos cristianos, cuando se les dice que están mal, no obedecen como Amasías, sino que pelean para no corregirse. ¿Qué hacen empleados en empresas? Se les muestra su error y pelean para no corregirse. Y se enojan y amenazan con demandar. ¿Qué hacen en los matrimonios? Se insultan. ¿Qué hacen los hijos y los padres? ¿Sabe qué tristes actitudes hay hoy día? Enfrente los hechos, corríjase. Eso servirás. Debemos tener el carácter de que cuando hacemos algo mal, voluntario o involuntariamente, de ser veraces y nos corregimos sin pelear o arguir. Sea una persona veraz, corríjase, enfrenta que se equivocó, acéptelo y corrija sus hechos como el león. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.